caridad ya se está volviendo loca. Le ha dado por una cosa que no me puedo explicar. Ella sale del trabajo y se para en la avenida a coger un automóvil para su casa llegar. Todos los hombres que pasan no la dejan de mirar, porque la niña está buena, eso no se puede negar. Carro de todas las marcas, chapa de todos colores, y hasta propuesta de amores le llueven a Caridad. Pero Caridad tiene una rara manía. Primero mira la chapa del carro que va a montar, y si no le gusta el color, ella no se monta. Mira qué cosa más tonta, ¿qué le pasa a Caridad? Siempre hay un ojo que te ve.